La vaca mugiendo despierta al bebé, mas este tranquilo sonríe en solas. Humildes pastores con gran emoción adoran al niño que trae salvación. Jesús, yo